En una relación no estamos, pero nos gustamos. Hacía 4 semanas que las fotos borraron. Ella pensó que era para siempre, pero ese perro no la amaba. La niña siempre fue obediente, pero cualquiera se cansa y por eso hace un mes que se dejó con el ex. Ahora me tira por text pa' liberar el estrés. Yes, hace un mes que se dejó con el ex. Ahora me tira por text pa' liberar el estrés. Yes, trabaja sagrado ese cuerpo. No cualquiera entra a ese templo. Al fin de cuentas, los dos perdieron. Él a ella y ella a su tiempo. Qué rico fue la última vez. Con mi polvo ella se olvida de él. La pongo a gritar como Adele. Escaleña me dice, mira, ve. Me la llevé de vacaciones a conocer otras naciones. Ya se cansó de relaciones. Ella no debe explicaciones porque hace un mes que se dejó con el ex. Ahora me tira por text pa' liberar el estrés. Yes, hace un mes que se dejó con el ex. Ahora me tira por text pa' liberar el estrés. Yes, ese perro no la amaba. La niña siempre fue obediente, pero cualquiera se cansa y por eso hace un mes que se dejó con el ex. Ahora me tira por text pa' liberar el estrés. Yes, hace un mes que se dejó con el ex. Ahora me tira por text pa' liberar el estrés.